El reperfilamiento de la deuda, que es básicamente cambiar bonos que vencen a corto plazo por bonos que vencen a largo plazo en forma voluntaria con los acreedores. Lo que hay que ver, digamos, el centro de la cuestión es a qué tasa. Hoy día las tasas que pagan en la Argentina están por un bono a largo plazo son un 20% en dólares. Aceptar esas tasas, las tasas de mercado, implicaría que por cada año que se posponga la deuda argentina, el monto crecería un 20%. Ponele que en un acuerdo amplio con distintos bancos y acreedores se pueda bajar un poco esa tasa. Igualmente la tasa que va a resultar va a ser muy alta, va a ser de dos dígitos y va a incrementar fuertemente la deuda sin generar una solución. El último intento que hubo de un reperfilamiento voluntario en una situación de semi-default en la Argentina fue el mega canje y el resultado todavía lo estamos pagando los argentinos.